Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera todas las novedades del cine. Y arrancamos con noticias que mueven nuestra nostalgia. ¿Reconocen esta canción que está sonando de fondo? Pues sí, esta es la canción de Mortal Kombat, la famosísima franquicia de videojuegos que fue creada en 1992 y que en 1995 tuvo una película. Ahora se estrenará el 16 de abril del 2021 un nuevo film. Este será lanzado por HBO Max y algunas salas de cine en Estados Unidos. Próximamente conoceremos su tráiler. Y el rodaje de la quinta parte de Indiana Jones está previsto para el 2021 con el director James Mangold, quien trabajó en la película de Logan, que nos hizo sufrir. Y pues nada, les cuento que la exitosa saga además contará con el único Indiana Jones, es decir, con Harrison Ford, quien a sus 78 años volverá para el icónico papel. Imagínense a este señor la energía que tiene y yo a mis 28 ya siento que voy a morir. Y llegó el tráiler de la tercera temporada de Desencanto, la serie animada de Netflix creada por Matt Groening, el mismo creador de Los Simpson. El estreno de esta tercera temporada será el 15 de enero del 2021. Postdata, me encanta la versión medieval que tiene el tráiler de la canción Born to be Wild de Stephen Wolf. Chequen el tráiler, si quieren pueden verlo en el Twitter, @ al ritmo del cine. Por ahí lo voy a estar posteando para que los chismos se vean. Un Príncipe en Nueva York, película de 1988, tendrá una segunda parte 32 años después de su estreno. Eddie Murphy y Arsenio Hall regresarían para sus papeles originales, ya están en grabaciones y a este par definitivamente no le pasan los años, ya hay imágenes por ahí y uno dice, diablos, esta gente no envejece. Está previsto su estreno para el 5 de marzo del 2021 por Amazon Prime. ¿Recuerdan que este año nos habían prometido el regreso de Hilary Duff como Lizzie McGuire para una serie de Disney Plus? Pues este proyecto quedó cancelado debido a diferencias creativas entre la actriz y la producción. El proyecto precisamente ya había comenzado a prepararse a mitad de este año, pero terminó con la protagonista abandonando el papel ya que ella tenía otra visión para el personaje que tanto ama. Qué triste, sí me hubiera encantado ver a Lizzie McGuire una vez más. Y Amazon Prime estrenará el próximo año Annette, un musical independiente que nos contará la historia dramática de una cantante de ópera y su relación con un comediante. Contará con la participación de Adam Driver y Marion Cotillard, que si no la han visto actuando o si no saben quién es, les recomiendo que vean La vida en rosa, la película en la que ella interpreta a Edith Piaf. Y hace un papelazo, de hecho creo que con esta película ganó un Oscar. La película que se viene será clasificada para adultos por su contenido sexual y su lenguaje. Vamos a ver cómo le va a este proyecto. Empezando porque, por ejemplo, Adam Driver últimamente está muy de moda y ha demostrado ser un actor muy talentoso. Otra actriz que está muy de moda es Millie Bobby Brown, quien apareció en Stranger Things haciendo el papel de 11 o 11 y últimamente también retomó fuerza por su papel en Enola Holmes, la película de Netflix. Ahora ella fue elegida para protagonizar el film que estaría basado en el libro The Electric State del escritor Simon Stallhank. La historia nos ubicaría en 1997, donde conoceremos a Michelle, el papel que realizará Millie Bobby Brown, una joven adolescente fugitiva que junto a su robot Skip viajan a través de Estados Unidos destruido por una guerra civil contra una extraña raza de drones monstruosos para llegar a la costa pacífica. En este viaje se encontrarán con grandes estructuras de metal y humanos adictos a la realidad virtual. La película será dirigida por los hermanos Russo, que son muy conocidos por dirigir Avengers y que son los dueños de Agbo Films. La película ya está confirmada, más que confirmada. Vamos a ver con qué salen los hermanos Russo y la actuación de la pequeña, no tan pequeña, Millie Bobby Brown. Y Peter Jackson revela un adelanto de lo que veríamos en el documental que prepara sobre los Beatles llamado The Beatles Get Back. Este sería estrenado en cines en el 2021 y también pueden revisar el pequeño trailercito en el Twitter @ al ritmo del cine. Ahí lo voy a dejar para que lo chismosen. Este 2020 nos retrasó muchas de las películas más esperadas. Hoy voy a recordarles las películas que por culpa de esta pandemia se estrenarán en el 2021. Primero, Raya y el último dragón. 12 de marzo. Esta es una animación de Disney que sigue la historia de una guerrera solitaria que debe encontrar un dragón para luchar contra unos monstruos llamados Drum, que son temibles. También Morbius, el 19 de marzo. En el universo de Marvel, más exactamente el universo de Spider-Man, Michael Morbius es un científico que se inyecta una sustancia para curarse de una extraña enfermedad que él sufre en la sangre. Sin embargo, los efectos de este experimento, que sale mal, lo convierten en un vampiro. Sin Tiempo para Morir se estrenará en abril del 2021. James Bond vuelve al rescate de un científico secuestrado. Un Lugar en Silencio 2 o A Quiet Place se estrenaría el 23 de abril del 2021. La primera parte, que fue en el 2018, es excelente, se la recomiendo, por supuesto, está ahí en Netflix. Y nos contaría la historia de la familia Abbott, que ha logrado escapar de unas aterradoras criaturas que atacan cuando se percibe el ruido. Ahora, estas criaturas no serán lo único que los aterren. La Viuda Negra se estrenará el 7 de mayo del 2021, protagonizada por la bellísima Scarlett Johansson. Se centrará en la vida de Natasha Romanoff y su pasado, su familia y la historia que la llevó a ser parte de los Avengers. Rápidos y Furiosos 9 se estrena el 28 de mayo y no voy a hablar sobre esta película. Siguiente. Cruella, 28 de mayo, la historia de una de las villanas más conocidas de Disney por fin tendrá su propia historia, protagonizada por la talentosísima y bellísima Emma Stone. Cazafantasmas Más Allá, junio 11. Esta sería la tercera parte de los nuevos cazafantasmas, como que omitieron a las cazafantasmas, porque pues sabemos que no les fue muy bien, así que esta sería como oficialmente la tercera parte de estas películas que son tan reconocidas, y en su reparto estará Paul Rudd. ¿Qué más les puedo decir? Paul Rudd es solo amor, así que por él me la veré, no más. Venom 2, que se llamaría Venom Carnage Liberado, sería estrenada el 28 de junio del 2021. Se centrará en el encuentro entre Venom y Carnage, uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. El Suicide Squad tendría su estreno el 6 de agosto del 2021. Si bien no sería una continuación de la película que vimos en el 2016, veremos una nueva versión del escuadrón con la misma Harley Quinn y otros grandes personajes de DC Comics. Y ya que hablamos de cómics, Los Eternos, pero del universo Marvel, llegarían a cines el 5 de noviembre del 2021. Los Celestiales son seres cósmicos que han creado a Los Eternos como una raza justiciera. Sin embargo, también por accidente, crearon a los Desviantes, una raza maligna que debe ser eliminada. Pues bueno, ahí están los estrenos que se vienen para el otro año. Esperemos que se puedan ver en cine, que podamos disfrutar del séptimo arte como nos gusta, sentados comiendo palomitas enfrente de una pantalla gigante. Bueno, y ahora vamos con los recomendados. El primero es una película que cumple nada más ni nada menos que 25 añitos de ser estrenada en 1995. Y les estoy hablando de la película Jumanji, dirigida por Joe Johnson, que contaba con un reparto magnífico como lo era Robbie Williams, Kirsten Dunst, David Alan Grier, Bonnie Hunt, Jonathan Hyde, Bradley Pierce. La película es una adaptación de una novela de Chris Van Allsburg y es un film fantástico de aventuras con cine familiar, donde nos cuentan la historia de Alan Parrish, quien queda atrapado durante 25 años en un juego de mesa mágico y muy antiguo llamado Jumanji, cuando por fin es liberado por dos niños. Una manada de animales exóticos queda también en libertad. Sé que es poco probable que no la hayan visto, pero yo se las quiero recomendar porque de verdad vale la pena recordar la infancia viendo películas como esta, que eran de calidad. En 1995 ganó a Mejor Actriz de Reparto Bonnie Hunt el Saturn Award. Y pues nada, la película en su momento tuvo muchas críticas no tan buenas, pero con el tiempo se ha convertido en una de esas películas imperdibles. Les digo que las nuevas, la que hicieron en el año 2017 y las siguientes con La Roca y con Kevin Hart y con Jack Black y con Nick Jonas y Karen Gilliam y bueno, toda esta gente, no me disgustaron tanto, ¿no? Me parece que fue un homenaje bonito que se le hizo a la película, pero pues nada va a superar a la original. Bueno, y hay un hermoso sujeto que cumplió 57 años el pasado 18 de diciembre. Les estoy hablando de Brad Pitt. Él tiene una cantidad de películas que se me hizo muy difícil escoger una para recomendarles, porque lo hemos visto en películas como Seven, Bastardo sin Gloria, El Club de la Pelea, El Extraño Caso de Benjamin Button, Troya, La Gran Estafa, El Juego de la Fortuna, Guerra Mundial Z, Snatch, ¿conoces a Joe Black? Y 12 monos, por ejemplo, estuve entre 12 monos y la que les voy a recomendar, pero la que finalmente ganó fue la que le dio el Oscar a mi queridísimo Brad Pitt, y es Érase una vez en Hollywood. Esta película es del año 2019, es dirigida por Quentin Tarantino, y en su reparto tenemos actores de la talla como Leonardo DiCaprio, el mismo Brad Pitt, Margot Robbie, Emily Heinrich, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis. Mejor dicho, el reparto estuvo bien bueno. Esta película es un thriller de drama con algo de comedia, centrada en los años 60, donde se habla de cine y tiene algo de comedia negra, como es habitual en las películas de Tarantino, y algo de crimen, como también es muy habitual. ¿De qué nos habla esta película? Resulta que en Hollywood, en los años 60, la estrella de western televisivo Rick Dalton, quien es interpretado por DiCaprio, intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble, Brad Pitt. Y pues nada, la vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, que es interpretada por Margot Robbie, que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. Los que conocen un poco sobre la historia de Manson y todo este tema saben por dónde va la película, pero no se dejen llevar por eso. Tienen que verla porque da un giro un poco inesperado, es una especie de ucronía la película. Y bueno, pues nada, en el 2019, en los premios Oscar, se ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario Brad Pitt, y el diseño y producción, y tuvo otras 10 nominaciones. Tuvo 3 Globos de Oro a Mejor Película, Comedia y Mejor Actor Secundario. Premios BAFTA, Mejor Actor Secundario Brad Pitt, y 10 nominaciones más. En el Círculo de Críticos de Nueva York a Mejor Guión, en el National Board of Review, American Film Institute, Asociación de Críticos de Los Ángeles, For Critics' Choice Awards, en el Festival de Cannes, en el Sindicato de Productores, Sindicato de Directores, Sindicato de Actores, Asociación de Críticos de Chicago, Círculos de Críticos de San Francisco, Satellite Awards, Premio César, Asociación de Críticos de Boston y Premios David y Donatello. Mejor dicho, esta película arrasó con todo y tuvo una cantidad de nominaciones increíbles. Yo se las recomiendo. Muy bien tratada, una fotografía muy chévere, una historia que se disfruta mucho, actuaciones memorables como las de Brad Pitt y Leo, porque Leo también aquí se hace otro papelazo. Mejor dicho, no tengo más palabras, pero se las recomiendo infinitamente. Tienen que verla para pasar un rato agradable. Eso sí, no la vean con niños ni con gente que sea muy sensible a escenas violentas, porque pues bueno, ya sabemos que Tarantino tiene su nivel, ¿no? Así que ahí está mi segundo y último recomendado, y con el que me despido por hoy, Érase una vez en Hollywood. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural. No olviden que pueden seguir nuestro contenido de En Cartelera en @alritmodelcine. Nos vemos.